Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acudir esta tarde a nuestro 10º ciclo de cine para la tolerancia. Ayer se hizo una breve introducción al ciclo, que no voy a repetir para los que ya estuvieron, no cansarles nuevamente. Simplemente comentar que estamos muy orgullosos de que este sea nuestro 10º ciclo de cine. Primero empezó coincidiendo con el Día Internacional para la Tolerancia, el 16 de noviembre del año 2002, siempre con la colaboración inestimable y el apoyo de la Fundación de las Víctimas del Terrorismo, que durante todos estos años ha estado con nosotros. Ayer hicimos una jornada, un debate sobre el tema del terrorismo y las víctimas. Y, bueno, pues agradecer, como hice ayer, a todas las personas que han participado durante estos años en los debates, en las tertulias, en las mesas redondas que se han ido realizando. El tema que nos ocupa hoy es diferente, no es el tema del terrorismo, sino que está más bien relacionado con la manipulación de la historia y el adoctrinamiento. Son los temas que hemos escogido para este debate. Nos basamos en la película anterior, aunque básicamente quizá el título es lo que puede tener una mayor relación, que es la historia oficial, cómo se está construyendo una determinada historia oficial, que no quiere decir que sea la historia real. Para hablar de estos temas nos acompañan dos ponentes. Por una parte, Ricardo García Cárcel, que es historiador, doctor en filosofía y letras en la Universidad de Valencia y catedrático de Historia Moderna en la Universidad Autónoma de Barcelona. Es también académico correspondiente de la Real Academia de la Historia desde el año 2001 y en sus numerosos libros se habla principalmente de temas como la Inquisición, el Siglo de Oro, la Leyenda Negra, la Historia de Valencia y Cataluña. Son algunas de las temáticas más importantes que ha abordado. Y hoy nos va a hablar de su último libro, La herencia del pasado, las memorias históricas de España. En ese libro pretende denunciar lo que es una única memoria histórica. En su opinión hay muchas memorias históricas, y es una historia desde la España romana, basándose en una pluralidad que muchas veces no se da. Siempre hay sectarismos por parte de quien escribe la historia, arrimando las sus tendencias. Él habla de las varias memorias históricas. Él nos hablará sobre este tema. Y, por otra parte, tengo a mi izquierda a Javier Barraicoa. Javier Barraicoa es doctor en filosofía y es sociólogo también, y ha desarrollado su labor universitaria, entre otras, en la Universidad Abad Oliva, de la que es vicerrector, y también ha desempeñado el cargo de vicedecano en Ciencias Políticas y de la Administración. También es profesor de la Universidad de Barcelona. Siempre ha investigado en muchas ocasiones sobre los mitos, sobre los imaginarios de la historia, y ha publicado algunos libros como Los mitos actuales al descubierto, Tiempo muerto, La ruptura demográfica y otros libros. Y hoy nos hablará de su último libro, Historias ocultadas del nacionalismo catalán, un libro en el que se dejan al desnudo algunos de los temas en los que los nacionalistas se apoyan para construir ese imaginario mito sobre los orígenes del nacionalismo y el presente también. Sin más, cedo la palabra a Ricardo García Cárcel, que nos empezará a exponer sobre el tema. Muchas gracias. Buenas tardes, ante todo. Yo quiero, en primer lugar, expresar mi agradecimiento a los amigos de la Asociación por la Tolerancia, con los que vengo colaborando ya hace unos cuantos años. Para mí constituye una enorme satisfacción estar esta tarde aquí con ustedes. Efectivamente, como ha dicho Eduardo, la película es una película extraordinaria, es una película que a mí personalmente me encantó. Pero el contenido quizá no se ajusta directamente a la problemática que nos planteamos aquí tratar esta tarde respecto a la manipulación de la memoria histórica. La película, quizá convenga decir, subrayar, que es una película producida en el año 1985. El contexto de la película es justamente los juicios que se abren contra el régimen militar que había dado el golpe de Estado en Argentina en el año 76. El contexto es justamente el informe del Nunca Más, informe que la comisión presidida por Raúl Alfonsín en 1983, es decir, 7 años después del comienzo de la dictadura, se plantea con respecto a la política, a la represión llevada a cabo por los militares y con la cobertura social de las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, que, como saben, jugaron un papel trascendental en aquel contexto. Evidentemente, lo que plantea el director Luis Puenzo es justamente la necesidad, la legitimidad y la necesidad de la memoria personal, de la memoria de lo vivido, frente al olvido interesado por parte de lo que se llama en la película, el nombre de la película significativo, historia oficial, es decir, el dictado de aquello que presuntamente debe recordarse o debe olvidarse o debe enterrarse. Esa reivindicación de la memoria de lo vivido es siempre actual y desde luego en nuestro país sigue más vigente que nunca en los tiempos que vivimos respecto a las víctimas del terrorismo, la reivindicación de la memoria de las víctimas del terrorismo frente a una historia oficial que siempre tiende a ser una historia que se guía por criterios estratégicos, por criterios políticos, en muchos casos electoralistas incluso, criterios en definitiva no morales. La reivindicación de esa memoria moral de lo vivido, de lo sufrido por parte de las víctimas es el mensaje principal de la película que, insisto, en nuestro país tiene plena vigencia, hoy más que nunca. Pero también hay que decir al respecto, conduciendo mi intervención hacia el tema de la manipulación de la memoria, que efectivamente, aparte de esa memoria de lo vivido, hay eso que se ha dado en llamar en nuestro país la memoria histórica, es decir, la memoria del pasado reciente no vivido directamente. No vivido directamente, sino a través de los hijos, a través de los nietos. En ese terreno concreto de la llamada memoria histórica, se ha planteado en los últimos años una auténtica sobredosis, desde mi punto de vista, de la llamada memoria histórica con la confrontación, entre la memoria o la presunta memoria y la historia. Es decir, la memoria de los descendientes, de los testigos, de, en este caso la República y la Guerra Civil, y la historia de esos hechos contada por los historiadores. Se ha confrontado, en los últimos tiempos, y se han planteado, y ese es uno de los aspectos que yo trato en mi libro, se han planteado los límites de la memoria respecto a la historia, límites como el de la credibilidad de los relatos de algunos de esos testigos. Hemos tenido casos de auténtica impostura respecto al tema del, saben ustedes, del holocausto, un del engaño de una persona que incluso lideró la memoria de las experiencias sufridas en los campos de concentración del holocausto y que luego resultó que había sido una supercería. la sobrecarga de otro tema también planteado en los últimos tiempos, la sobrecarga de los propios recuerdos, la sobrecarga emocional, lo que podríamos llamar los riesgos de saturación de la memoria, y aquí tendríamos que apelar a los textos extraordinarios de Semprún, la instrumentalización política indiscutible que se ha dado de esa memoria emocional, y diría incluso la proyección a lo largo del tiempo distinta de esa memoria histórica. Hemos constatado, y es un tema que trato en mi libro, que la memoria de los hijos de la República y de la Guerra Civil en España fue justamente la memoria de los hombres y mujeres que hicieron la transición política española, que fue una memoria pactista, que fue una memoria con voluntad de reconciliación frente justamente a la memoria de la siguiente generación, la generación de los nietos de la República y de la Guerra Civil, que justamente se ha caracterizado por ser una memoria vindicativa, con componentes en algunos casos de casi de venganza. Entonces, lo que quiero plantear hoy aquí, esta tarde, ante ustedes, es plantear justamente, no voy a hablar de los límites de la memoria, sino que voy a hablar justamente de la otra vertiente, que es los límites de la historia. Los límites de la historia, ya no los límites, repito, de la memoria de lo vivido, sino los límites de la historia de lo interpretado, de lo interpretado. Y que no, es evidente que ha existido siempre, todos los nacionalismos tienen un discurso oficial, único, de su pasado. Una elaboración que pretende ser siempre exclusiva y excluyente de su pasado. Una historia que casi siempre está escrita desde el poder y predeterminada naturalmente por unos determinados intereses. Es evidente que yo pertenezco a una generación, soy un sesentón, que pertenezco a una generación de nacidos en la larga posguerra española. Mi padre fue maestro de escuela y fuimos educados, mi generación fue educada en una auténtica sobredosis de lo que podríamos llamar una historia nacional de España, sobredosis de épica y sobredosis de dramática. Sobredosis de épica porque efectivamente nos inyectaron en vena directamente, nos inyectaron toda una relación de héroes y de heroínas, donde desde el tercer concilio de Toledo, Recaredo, Don Pelayo, el Cid Campeador, la Reconquista, Isabel la Católica, una memoria de nuestra historia cargada de héroes y heroínas con auténtica inflación épica, como digo, e inflación también dramática, porque ahí tienen ustedes un concepto al que yo dediqué un libro, el tema apasionante de la leyenda negra, que parte justamente de esa especie de supuesto victimista, del no nos quieren, nos persiguen, ¿qué habremos hecho? ¿Qué hemos hecho para merecer el desprecio, la crítica de los demás países? Pobre España. Ese tipo de discurso, repito, tanto en su vertiente épica como en su vertiente sentimental, dramática, es cierto que, insisto, yo soy consciente de estar bajo la sombra de esa educación. Pero también es cierto que ya desde los años 60, incluso la educación que yo recibí en la Universidad de Valencia, o en los años 70, se inició a escala española un proceso de desmitificación, de cuestionamiento de toda esa mitología, hasta el punto de que se puede decir que los altares patrios a escala nacional, insisto, a escala nacional, han quedado literalmente borrados y literalmente desnudos de referencia. Ni Agustina de Aragón ni el Cid Campeador hoy suscitan entre nuestros alumnos ningún tipo de empatía especial. Y sin embargo, he de decir que, en cambio, lo que podríamos llamar nacionalismos periféricos tienen esos altares de la memoria nacional, los tienen absolutamente sobrecargados de mitos de toda naturaleza. Yo querría hoy aquí, brevemente, por razones obvias, no por falta de ganas, créanme, no por falta de ganas, pero por razones del tiempo de que disponemos, querría plantearles algunos de los mitos, de lo que yo llamo mitos, es decir, distorsiones interesadas de la realidad histórica que hoy se hacen desde el nacionalismo catalán y que en mi libro también he de decir en el estudio que hago en mi libro, por supuesto, me refiero al nacionalismo vasco o al nacionalismo gallego, o por qué no decirlo, incluso a territorios que sin ese discurso nacionalista practican un localismo, practican, como por ejemplo en el caso de Andalucía, donde también tendríamos mucho que cuestionar respecto al discurso que hoy se hace, hoy en estos momentos se hace en Andalucía, donde aunque les parezca mentira, pues Abderramán III se convierte poco menos que en la gran figura que marca la figura señera de la identidad andaluza. Bien, entonces, insisto, yo me voy a centrar estrictamente en plantearles algunas de esas referencias míticas del nacionalismo catalán, que sin duda Javier tratará luego de manera quizá más detallada. La primera distorsión respecto al nacionalismo catalán es la propia longitud que se atribuye a la historia de Cataluña. Todo empieza por la longitud. Todo nacionalismo tiene una característica común, que es la reivindicación siempre de la historia más larga, como si efectivamente la identidad nacional se midiera en términos de a cuanto más remotas las raíces, cuanto más remotos los orígenes, como si la consistencia de esa identidad nacional estuviera en consonancia o en coherencia con esa presunta longitud. Y desde ese punto de vista, por supuesto, aparte de las referencias bíblicas de Tubal, que se utilizan en el nacionalismo vasco y se utilizan también en el nacionalismo catalán, por supuesto se convierte a Vilfredo el Velloso, figura del siglo IX, pues se le convierte en el, poco menos que en el fundador de la historia de Cataluña. Hay que decir al respecto que Vilfredo no, lo único de lo que fue responsable de que el condado de Barcelona fuera un condado hereditario, y en ningún caso él ni siquiera se le puede responsabilizar de la consecución de la autonomía o independencia de Cataluña respecto a los reyes carolingios. Hay que decir que tanto el nombre de Cataluña como la lengua catalana nacen en el siglo XII, no antes, y asimismo la primera crónica histórica catalana es del siglo XII. Y con respecto a esa épica originaria catalana, conviene recordar que la reconquista no la hicieron los catalanes, por decirlo de una manera directa, la reconquista la hicieron los carolingios, que hay que partir de todo momento de la infeudación de Cataluña respecto a los reyes carolingios. que sería el primer, repito, primer punto al que quería referirme. Segundo, el segundo punto es el de la épica resistencial. Todo nacionalismo tiene una característica también común, que es la invocación de un discurso épico resistente contra el Estado, contra los presuntos invasores, contra los que vienen de fuera a apropiarse de nuestro territorio. Esa épica resistencial catalana, por supuesto, tendría su punto de partida en esas dos figuras, Indíbil y Mandonio, que tienen sus estatuas en Lleida, en la ciudad de Lleida, y que luego, por supuesto, toda la historia de Cataluña pues iría enhebrada en torno a una determinada figura, Pau Claris, en la Revolución Catalana de 1640, la figura de Rafael de Casanova, la figura, por supuesto, ya en nuestra reciente historia, la figura de Companys, serían las figuras que encarnarían la identidad épica resistente frente al poder extraño. Al respecto, quizá convenga decir de Casanova, simplemente recordar que es un fenómeno que a mí siempre me ha apasionado, que es un héroe absolutamente a su pesar. Hay héroes, el heroísmo, la construcción del héroe en ocasiones se hace inmediatamente después de la muerte del personaje, a raíz de determinados episodios protagonizados por el personaje. En el caso de Casanova es una construcción absolutamente tardía y hay que decir que completamente ajena al personaje. El personaje fue, como saben ustedes, un sellencap del municipio de Barcelona en el momento final de la Guerra de Sucesión, el mítico 11 de septiembre de 1714, fue herido en una pierna, no muerto, como tantas veces se ha dicho en los libros de discurso nacionalista catalán, y él se había opuesto a esa resistencia suicida barcelonesa final frente al sitio. Es un hombre que precisamente no tenía ninguna voluntad de resistir en los términos, asumió el papel de la resistencia final porque así se lo impusieron. Fue, insisto, herido. Él se había peleado con todos los que encarnaban precisamente la representación, digamos, de la línea dura, frente a Felipe V, frente a los borbónicos. No sufrió represión por parte de los ocupadores, por parte de los borbónicos sitiadores, y se encerró en San Boi, donde acabó sus días sin ningún protagonismo político, de una manera completamente silenciosa, destilando, sí, hay correspondencia al respecto significativa, desterrando una profunda melancolía y un, repito, divorcio total respecto a los postulados, digamos, nacionalistas catalanes. Y sin embargo, este hombre, pues luego en el marco de la Renaissance, en el marco del romanticismo en el siglo XIX, pues se ve elevado a los altares del nacionalismo catalán y cada año revisitado el 11 de septiembre con la consiguiente ofrenda de flores que él, pues te supongo que desde su tumba, pues supongo que debe recibirlo con una notoria perplejidad. El tercer elemento al que me quería referir era el discurso victimista. Todo nacionalismo es victimista, es inherente a cualquier nacionalismo. Y en el caso de Cataluña, pues el victimismo, cuando menos, tiene tres, se configura en tres direcciones. Por una parte hay un victimismo fiscal, que les voy a decir yo del victimismo fiscal en los tiempos que vivimos. He de decir que, paradójicamente, la ironía, que no deja de ser bastante surrealista, es que justamente la Revolución Catalana de 1640 se produce, entre otras cosas, porque justamente el mundo castellano, Olivares, la política de Olivares, es justamente la política de queja, de convicción de que la prestación fiscal de Cataluña a la monarquía española pues era muy baja, era muy escasa, que había una notable insolidaridad respecto a la contribución general de la monarquía y en particular hacía sobre todo, se cargaba sobre los hombros del campesinado castellano. Y ya digo, la ironía es cómo la historia va fluctuando y lo que en un momento era justamente quejas por la insolidaridad catalana, pues ahora resulta que las quejas vienen orientadas en la otra dirección. ¿Qué decirles del victimismo lingüístico? ¿Qué decirles del victimismo lingüístico, de la decadencia de la cultura catalana en los siglos XVI y XVII, atribuida única y exclusivamente al poder, a la lengua del imperio? ¿Cuántas veces han oído a ustedes hablar de la lengua del imperio? He de decirles que está demostrado, simplemente puedo ahora aquí explicitar, que está demostrado que más allá del papel imperativo, coactivo, ejercido desde el poder central a través de la lengua, esa castellanización lingüística de Cataluña en los siglos XVI y XVII debe mucho, pero mucho, al factor mercado. Toda la publicística catalana de la Revolución Catalana de 1640, en el periodo de separación de Cataluña de la monarquía española, que saben ustedes que duró casi 12 años, de 1641 a 1652, toda la publicística catalana, nacionalista catalana, de 1641, 42, etcétera, etcétera, está escrita en castellano. Y está escrita en castellano porque los textos de estas figuras, que repito, representan y quieren representar la identidad catalana frente a Olivares, frente al gobierno central, todos ellos insisten en que quieren ser leídos por la mayor parte de lectores posibles, es decir, apelan ni más ni menos que al argumento mercado-lector. No es la lengua del poder lo que se debate, ¿no? Se debate simplemente que ellos escriben en castellano porque quieren ser leídos, ante todo y sobre todo eso, quieren ser leídos por el mayor número de lectores posible. Y luego está naturalmente el victimismo político, es decir, la imagen de la monarquía vinculada al despotismo, la figura primero del conde duque de Olivares, después de Felipe V, pues encarnan todo el imaginario más siniestro, más negativo. Hay que decir al respecto, simplemente hay que recordar que Cataluña apuesta en 1640 en contra de los austrias, se alía con Francia hasta el punto de asumir, convertirse en provincia de la monarquía francesa de Luis XIII, y después, en el marco de la Guerra de Sucesión, es decir, 40 años después, hace un giro copernicano, y entonces los malos de la película ya no son los austrias como eran antes, sino que son los borbones. Y entonces, en cambio, Cataluña es capaz de imbricarse en una guerra defendiendo nada más y nada menos que a un rey tan brillante, tan extraordinario como lo que había representado Carlos II. Narcís Feliu de la Peña, una de las figuras del austracismo catalán, saben ustedes que llegó a decir aquella frase tremenda de que el mejor rey que había tenido España había sido Carlos II, el último Austria. No hay más que ver los retratos de Carlos II para darse cuenta de la importancia del personaje. El cuarto mito al que me quería referir, y pido perdón si me alargo más de la cuenta, es el mito de la sociedad civil. el mito de las maravillas de la extraordinaria brillantez de la sociedad civil catalana, ligada siempre al mito de la burguesía emprendedora, dinámica, europea, frente a la Castilla encerrada, provinciana, pueblerina, todos los tópicos que ustedes conocen. Hay que decir a ese respecto que esa sociedad civil, esa sociedad civil catalana, esa burguesía catalana, es absolutamente contemporánea, solo a partir del siglo XVIII. Solo a partir del siglo XVIII. Es más, les diré, el famoso seny, la famosa virtud, cualidad caracteriológica catalana, tantas veces invocada, el sentido común, el seny. ¿Saben ustedes quién utiliza por primera vez la palabra de sentido común, que luego se traduce como seny? Los ilustrados castellanos. Jovellanos es el que le atribuye el sentido común a los catalanes en el siglo XVIII. Es decir, es una aportación externa y no emanada de la propia Cataluña. Hasta el siglo XVIII es mucho más rauxa que seny, lo que realmente domina, marca, impone su criterio y por otra parte, hemos de ser conscientes de que la prosperidad de esa burguesía catalana debe mucho al proteccionismo político del Estado. ¿Quién puede negar que una constante de esa burguesía catalana del 19 y del 20 ha sido la vinculación permanente al proteccionismo del Estado? Es decir, esas virtudes, que yo no cuestiono obviamente de la sociedad civil catalana, tampoco las podemos confrontar precisamente a la perversidad del Estado. Están perfectamente vinculadas esas virtudes a la propia integración en el Estado. Y por último, hay que decir que la última característica, yo diría que es la nula, también es algo inherente a todo nacionalismo, la nula capacidad de autocrítica. El olvido total de la racionalización objetiva de los errores y de los fracasos cometidos a lo largo de esa historia catalana. Olvido, por supuesto, del papel que Cataluña ha tenido en el marco de la integración en la monarquía española. Estoy hablando en concreto de esa guerra de la independencia, que significativamente aquí jamás se utiliza el término guerra de la independencia, sino guerra del francés. La independencia es monopolio de unos determinados, pocos de unos determinados. No se asume el concepto de guerra a la independencia porque es genérico y no es restrictivo como se quiere que sea ese término independencia. Pues bien, de esa guerra del francés que les voy a contar, del papel importantísimo que tiene Cataluña en el marco de esa guerra de la independencia, en el marco de esa trayectoria con el sitio de Girona y el tamborilé del Bruc y lo que ustedes quieran. Pero sobre todo, repito, se olvidan los fracasos, se olvidan los grandes errores, se olvida el fracaso de la experiencia de los años de separación de la monarquía española, que fueron años nefastos en la experiencia del 1641 a 1652, vinculándose a la Francia de Luis XIII, una experiencia nefasta. Los catalanes descubrieron perplejos y ya en 1643, apenas hacía poco tiempo que se habían separado de la monarquía española, descubre que era muchísimo peor el jacobinismo, el galicanismo francés, muchísimo peor que el tan malhadado centralismo castellano. Pero no, de la experiencia no se sacaron las lecciones que quizás había que sacar, como no se sacaron las lecciones oportunas del fracaso de la experiencia realmente suicida del 11 de septiembre de 1714, como no se sacaron las lecciones requeridas de las bullangas insurreccionales del siglo XIX que llevaron al bombardeo, no solo por Espartero, porque se habla muchísimas veces del bombardeo de Espartero, y no hay que olvidar que Prim, el Reusenc, bombardeó Barcelona como la había bombardeado Espartero. Y por supuesto, tampoco se han sacado las lecciones requeridas de la experiencia, malhadada experiencia, de octubre de 1934. ¿Aprenderemos alguna vez? No lo sé. En cualquier caso, la historia está justamente, esta es la misión de los historiadores. Otra cosa es que lo ejerzamos bien o no. Esa misión es la de recordarnos permanentemente los errores que hemos cometido, con la ilusión, quizá vana, de aprender de esos errores para no repetir más nuestras equivocaciones.